El que ama la montaña y el arte de lanzarse cuesta abajo con velocidad creciente, merced a la nieve, siente ilusión por ese arte, por el arte de esquiar. Es una ilusión muy positiva, nos permite crecer como personas. Es bueno para la salud incluso, y si hay competitividad, pues también es un juego. Todo eso está muy bien. Pero si uno, por afán aventurero, se sale de la pista para tener nuevas sensaciones y acaba descalabrado en un hospital, él mismo se reprocha haber sido un iluso. Ven, sentir ilusión y verse convertido en un iluso están muy cerca el uno del otro. Es cuestión de tener medida, saber reducir las experiencias a una determinada medida, ser mesurado. Pasa a veces que una persona tiene gusto por su carrera, quiere desarrollarla, quiere dar más facilidades a su familia, más ventajas, más comodidades, qué sé yo. Quiere ser más, como decía siempre Teilhard de Chardin. Hay que querer ser más. Muy bien, y eso es bueno, siempre que esté dentro de ciertos límites. Pero figurémonos que una persona ya llega a una cierta cumbre en su carrera, que ya tiene un buen cargo, pero luego quiere más y más. Pierde la medida, se desmesura, se hace desmesurado. Como dirían los griegos, se convierte en bárbaro, que es lo desmesurado. Esa persona puede convertirse en un iluso. Figúrense que por hacer determinados negocios, esta persona cae bajo la ley y luego pasa de ser una persona muy destacada, una persona realmente noble de alguna jerarquía, un referente en la sociedad, pasa a ser una persona perseguida por la ley. Entonces todos tendríamos que decir, fue un gran iluso. He conocido personas que pasaron de lo más grande a lo más bajo y se murieron de tristeza, literalmente de tristeza. Pues bien, el pasarse de la ilusión a la vana ilusión, que es el ser un iluso, es muy fácil. Por ejemplo, uno puede dedicarse, pongamos, a la música, porque es un ilusionado de la música, porque ve que la música nos hace más inteligentes, nos abre a la vida, nos permite integrar diversas vertientes, qué sé yo. Y le resulta para él una delicia. Pero, embriagado por esa delicia, puede llegar un momento en que diga, yo me voy a dedicar a la música como medio de vida. Puede haber una persona, su mismo maestro de música, le puede decir, oye, tú no tienes condiciones para ser un concertista de piano o para ser un director de orquesta afamado, que no vas a poder sostenerte en la vida solo con la música. Entonces, si él persevera en ello porque dice, yo quiero esto porque a mí me gusta, puede convertirse en un iluso y ser realmente un fracasado, porque llega un momento en que vea que no puede sostener a su familia ni sostenerse en su existencia. Una persona ejemplarmente ilusa fue el Don Juan, el burlador de Sevilla de Tirso de Molina, el Don Juan de Mozart, por ejemplo, en el Don Giovanni. Este hombre fue un triunfador en el nivel 1, lo que significa poseer, disfrutar, burlarse. Él seducía a las mujeres, se burlaba de ellas, era un burlador. Burlarse es un acto de posesión, muy cruel. Y él no le importaba ser cruel, con tal de sentir el poderío del burlarse. Ya de la burla me río, decía en una ocasión. Cuando el criado le dijo, tenga cuidado, señor, que Isabel es una principal en la ciudad, no quiere usted jugar con ella. Y decirle, cuanto más alta, mejor será la burla, mayor será la burla. Pues bien, este hombre quiere un triunfador en el nivel 1. Cuando le fuerzan, le instan a subir al nivel 2 para confrontar esa actitud prepotente del nivel 1 con la actitud sencilla, cordial, creativa del nivel 2, que es el nivel del encuentro. Entonces, ¿qué sucede? Que el Don Juan no resiste esa confrontación y entonces se pulveriza y cae en casi todas las representaciones en un pozo lleno de fuego. Cuando aquí ese grito famoso en la ópera de Don Giovanni, eso indica justamente el grito de un gran iluso, de la persona que de repente se da cuenta de que vivió de ilusiones y por desmesura, por haber querido convertir la vida en una gran ilusión de ese nivel, del nivel 1, se convierte en el gran iluso y perece. Entonces nos conviene mucho distinguir sentir ilusión y vivir esas ilusiones y luego convertirse en un iluso. Ahí hay que andar con mucho cuidado y podríamos decir en esquema, moverse en el nivel 1 siempre lleva a convertirse en iluso. Cuando uno vive en el nivel 1, pero al mismo tiempo en el 2, en el 3, en el 4, es cuando uno vive una gran ilusión en la vida. Vive verdaderamente ilusionado.